el valor de estar seguro. Diferentes tipos de yogurt. Colún, un solo origen. Pórtate a un plan desde 9,990 pesos. Entel, Clínica Bupa, tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 7 en punto. Fíjate, Nano nos arroja acá a la piscina de los tiburones a las 7 de la mañana, cuando hay 5.8 grados en Santiago, 5.9 ahora, 87% de humedad y el día pinta pa' bueno, ¿eh? Último día de abril. ¿Cómo estás, Marcelo Comprini? Muy bien, muy bien. Y vamos a hacer inmediatamente contacto. Vamos a la casa de nuestra queridísima Carla Martínez Zapalas. Adelante, Carla. Carleta. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Oye, se escucha maravilloso. Qué compuesta, qué bomba sexy. Y qué bomba sexy. Sobrehumanos para llevar todo a... Todo. De Chile y el mundo. Eso bueno, es. Y llevar alegría a nuestros corazones, ¿eh? Dale alegría a mi corazón. No, dale alegría a mi corazón. Yo estaba cantando otra. Dale alegría a mi corazón. No, y dale alegría a mi corazón. Pero la de las mises, ¿cómo era? Pero no es el tono, Marcelo. No es con alegría. Ya, esa. ¿Ya? ¿Qué va? Bueno, dale alegría. Oh, pero esta es de Fito Páez. No, estaba yo haciendo con la letra, con la letra de la canción de Fito Páez y la música de la de las mises. No. Una mezcla. Un mashup. Bueno, ¿y encuesta detenimos? Tenemos una encuesta hoy día a propósito de la cuarentena que ya lleva. Nosotros estamos hace más de un mes en esto aquí desde la casa. La gente empieza a tener ya pensamientos diferentes. Entonces estamos preguntando, después de tanto tiempo encerrados, ¿qué impulsos de cuarentena son más peligrosos? La alternativa A es trabajar desnudo. La alternativa B es comer sin pudor. La alternativa 3, experimentar con peinados. Y la alternativa 4, sapear a los vecinos. Pueden, eso es muy peligroso, Marcelo. Votar, sí. Derroche. ¿Qué? ¿Te sapean o a ti? Derroche de creatividad. Carleta, ¿tú tienes edificios que están cerca? ¿Tú ves que desde otras ventanas te sapean? No por el momento, porque tengo un edificio muy cerca, pero todavía está en construcción. Pero yo creo que cuando ya esté listo, sí me van a sapear y yo podré sapear todo el rato. Eso es una cosa, un día, hoy por ti, mañana por mí. Claramente. Perfecto. Vamos con la barrera sanitaria. Entonces, ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Zapablaza. El Ministerio de Salud anunció una nueva forma de contabilizar los casos positivos de COVID-19. Las últimas 24 horas se reportaron 520 personas contagiadas y 250 sintomáticos, pero con exámenes PCR positivos para la enfermedad. Además, se confirmó la muerte de la primera funcionaria de la salud producto de la enfermedad. La Moneda presentó el proyecto que crea un seguro de protección de ingresos para trabajadores independientes. La iniciativa beneficiaría a más de 1,2 millones de trabajadores que hayan emitido boletas durante los últimos 12 o 24 meses. La Fiscalía Nacional Económica acusó por colusión a 3 empresas de helicópteros para el combate y extinción de incendios forestales y a 2 ejecutivos que lideraron los acuerdos. El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó el operativo en conjunto con la CPC para repatriar a chilenos que permanecen varados en el sudeste asiático por efecto del coronavirus. Y con esto cerramos. Estados Unidos registró 2.502 nuevas muertes en los últimos días por causa del coronavirus, según el recuento que fue entregado este miércoles. Bueno, perfecto. Ahí estaba, perfecto. Perfecto. Carleta, por favor, ¿puedes aclararnos esta nueva forma de referirse a los números de la gente? La nueva forma de gobernar. y de contar o no contar a los que están recuperados y a los, ellos, ya hay tantas definiciones que se me confunde la cabeza. Mira, afortunadamente yo creo que en un ratito más vamos a tener la oportunidad de poder en el fondo tener la versión oficial directa, pero según lo que yo estuve leyendo, que en el fondo son declaraciones del Ministerio de Salud, ayer puntualmente el ministro Jaime Mañalich fue el que informó que se va a comenzar a implementar un nuevo criterio para poder contar los casos de personas que han sido notificadas con coronavirus en el país, y en esa línea él decía que se va a diferenciar entre quienes desarrollan la enfermedad con síntomas, con PCR positivo, que es este test que se llama así, y los asintomáticos con PCR que también son positivos porque se dieron cuenta que había gente que en el fondo no se daba cuenta que tenía la enfermedad porque no presentaba síntomas, pero si uno le hacía el test, sí salía positivo porque probablemente estuvo relacionado de manera directa con una persona que sí tuvo síntomas y que también dio positivo. Y el tema es que pueden contagiar ambos. Exactamente. Claro. Entonces ayer cuando se entregan las cifras del último reporte, que en el fondo fueron 520 casos nuevos, habría que agregar a esa cifra los 250 pacientes que en los últimos test que se hicieron resultaron positivos a pesar de no tener síntomas. Ya, y eso antes no se hacía. No, pues no se hacía. Claramente no se hacía, y era algo que también se venía discutiendo hace rato, porque yo no sé si ustedes han escuchado, me imagino que sí, a varias autoridades, que sobre todo de la oposición, hay que decirlo, de que en el fondo la única manera de saber cuántos son realmente los contagiados es testeando. Y claro, testeando. Poder popular. Y mucha gente, yo no sé si a lo mejor a ustedes les pasó con el amigo del amigo, o a lo mejor lo vieron en redes sociales, de gente que decía, yo estuve con una persona que supe que es positiva, me fui a hacer el examen, pero no me lo quisieron hacer porque yo no tenía síntomas. Claro. Bueno, de hecho el llamado por mucho tiempo fue, no vayas a ese test a no ser que tenga todos los síntomas, porque no le van a atender. Pero ahora, te decían, pero, le duele la, o sea, era básicamente, tiene fiebre, más de 37 y es persistente, no se le baja, tiene dolores de cabeza y siente que se le va a reventar la cabeza y tampoco se le pasa nada. Esos eran los síntomas. Y si no, no había test. Ahora, si el 100% de los chilenos que no tienen ningún síntoma fueran a hacerse el test, no se puede. Bueno, es no, casi un momento con Parini. No, Marcelo, pero yo creo que ustedes después pueden hablarlo bien con las personas indicadas. En el fondo también aquí es como, claro, a lo mejor no tengo síntomas, pero yo sé que podría tenerlo porque compartí con tal persona o vivo en un lugar donde hay un foco de contagio. En el fondo igual hay un criterio. Sí. ¿O no? Sí, el problema es que ¿o no? Si llega... O estoy muy equivocada. Vamos a tener que conversarlo, porque también puede ser que alguien llegue al hospital y diga eso, pero no sea verdad. Espontáneamente, claro, Marcelo, fíjate, yo creo que deberíamos hablar con alguien. Escenario. Porque la gente es fresca, po. La gente es fresca. Entonces, para saber si está contagiado, va a ir a gastarse un test. Eres como el Dr. House de nuestro equipo. Es como Everybody Lies. Todo el mundo miente. Exacto. Mira, exacto. Oye, ya, pero está bien, eso yo creo que es una cosa importante. Yo creo que ese es el tema de discusión del día de hoy. Ayer también se discutió harto porque en el fondo fue la propia autoridad de salud, el ministro Mañalich, con todo su equipo, quienes en el fondo dieron a conocer esta nueva medida para contar los casos positivos. Y claramente ahí hay una variación también de las cifras. Que, para los que les gusta más la polémica, podría significar que en el fondo todas las cifras que nosotros llevamos hasta ahora de coronavirus, que han sido celebradas por el gobierno, tomadas como ejemplo también a nivel mundial, que a lo mejor no son tan reales como nosotros pensábamos, considerando que ahora hay una nueva forma de testear los positivos. Sí, ahora pero ayer queremos polemizar. Ayer comentábamos esto, pero las cifras realmente importantes y las que no tienen forma de ser reevaluadas es la de cantidad de fallecidos. ¿Qué es lo que realmente nos debe importar? La cantidad de contagiados. Bueno, al contrario, si fuese... La cantidad de gente grave que está con ventiladores mecánicos. Claro, eso es. El sistema esté sobrepasado. El que satura el sistema, claro. Si los contagiados son muchos más... Ya, no lo digo, encuentro decir, los toda la razón son... que en el fondo, claro, la cifra más relevante es la de fallecidos y que afortunadamente en nuestro país ha mantenido cierta tendencia. Pero ojo también con lo que significan los contagiados, porque recordemos que las autoridades sanitarias toman medidas en base al nivel de contagios. Las cuarentenas, los cordones sanitarios, que todo también tiene una repercusión en materia económica, todo eso se toma en base a los datos de contagio. Es verdad. Entonces, es verdad. Tienes toda la razón. Yo tomaría con más respeto, más cautela, porque parece que no es tan así la cosa. No, pero si efectivamente el número de contagiados es, un 25% más de lo que realmente se ha contabilizado hasta ahora, y el número de fallecidos es el mismo que conocemos, los resultados son aún más espectaculares, pues menos el porcentaje de fallecidos por contagiado. A mí me perdí eso. Pero bueno, tiene que ser como tú dices. No sé, pues. No, sí, el tema son asintomáticos que contagian, ¿no? Que contagian. Es un gran problema porque salen a la calle y con la distancia social. Ahí vamos a tener el doble contagiado. Con esta pandemia, chiquillos, se han generado tantas discusiones. Recordemos que también está ahí sobre la mesa el tema de la inmunidad. ¿Cuánto tiempo pasa para que un paciente que haya tenido el virus tenga la inmunidad? En nuestro país tenemos casos donde una persona vuelve a registrar positivo con síntomas o sin síntomas. En fin, ayer también lamentablemente conocimos el primer caso de una funcionaria de salud que murió por coronavirus. Sí. Así que bueno. Ok, yo creo que va a dar para polémica eternamente. ¿Qué más? ¿Qué pasó a todo esto? A todo esto quiero recordarles que hoy parten las nuevas cuarentenas. A partir de las 22 horas, para que no lo olviden. Temuco y Osorno dejan la cuarentena total, pero mantienen el cordón sanitario. El radio urbano de Arica, el bosque Quinta Normal, Pedro Aguirre. Sí, sabía que me iba a decir. Hasta yo sentí que me salió medio Mañalich. Sí. Acompañamiento sanitario. Les decía, el radio urbano de Arica, el bosque Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, Punta Arenas, la zona norte de Ñuñoa, también la zona norte de Santiago, la zona nororiente de San Bernardo y la zona poniente de Puente Alto siguen en cuarentena por 7 días más. La comuna Independencia modifica también su cuarentena, ahora pasa a ser la totalidad de la comuna. Ingresan también el norte de la comuna de La Pintana, la zona sur de la comuna de San Bernardo, Estación Central y el radio urbano de Victoria y Angol. Ojo con los cordones sanitarios, hoy parte el de Santiago, el Gran Concepción, para estar ahí vigilando, a propósito que este es un fin de semana largo, que la gente respete. Han sido múltiples los llamados reiterativos de que no vayan a sus segundas, terceras, cuartas, quintas viviendas. Claro, porque los van a detener y los van a mandar de vuelta por frescolites. Oye, ¿y en otro aspecto de la noticia? ¿Me escuchan bien? Perfecto, todo el rato te hemos escuchado fantástico. Bueno. Incluso mejor que otros días. Es el mejor día. O sea, oye, no sabía que tenías esta voz. A todo esto que nombramos La Pintana, de que una parte de esa comuna entra a cuarentena hoy a las 22 horas, anoche hubo una balacera en pleno toque de queda en La Pintana. Un hombre de 48 años fallecido. ¿Y por qué se dio esto? ¿La situación se sabe? ¿Qué pasó? Los primeros antecedentes señalan que en el lugar sellaron 59 casquillos, lo que da cuenta de la violencia de la balacera, dice la nota policial. Es como el Far West. Los autores del crimen habrían concretado el ataque desde el interior de una camioneta, aunque aún se desconoce la cantidad de personas que participaron. Pero tiene que ver con ajuste de cuentas, bandas rivales. Una mexicana puede ser también. Pero el reporte policial no hace alusión a eso aún. Pero lo que llama la atención, y que es un hecho que se repite, es que habiendo toque de queda, se producen hechos delictuales. Sí, bo. Es decir, algo pasa ahí. Y bueno, maná. Algo está pasando. Oye, han aumentado los delitos en algunas comunas precisamente porque el ladrón profesional ya no te va a algunas comunas que están en cuarentena porque son muy notorios, digamos, ¿no? Y porque, por ejemplo, los portonazos en algunas comunas han disminuido porque la gente no sale en auto. Es o más sea, o menos son, obvio. Son carambolazos de la situación. Carambolazos de la situación, tú lo has dicho, sí. ¿Eh? Sí, eso, bueno. Marcelo. Son como efectos no... Carambola. Son no pronosticados. Una cosa carambola. Provoca otra y carambola a la otra y carambola. Carambolín. Carambolín. Carambola. La carambola. Oye, ayer ¿sí? finalmente se concretó el tema del seguro para los trabajadores independientes. Hubo novedades respecto a eso, para los trabajadores que emiten boletas a honorario, completando en hasta un 70% los ingresos percibidos en los últimos 12 a 24 meses. Esto va a ser como una especie de, decía el ministro Ignacio Briones, una especie de seguro que va a tener un diseño permanente, como una forma también de equipararlo con el seguro de cesantía que tienen los trabajadores con contrato. Y tiene que ahora pasar a la Cámara, ¿no? Todavía no está promulgado. No, falta todavía. Han tenido harto trabajo los parlamentarios porque han habido hartas medidas. Se veía venir, ¿eh? Hartas medidas que, claro, la gente cree que porque el gobierno las anuncia tienen que empezar a operarse al día siguiente y no así. Pues tienen que pasar un trámite legislativo, una discusión importante. Siempre hay ahí algunos pequeños roces, desacuerdos respecto a la cantidad de dinero, a quiénes van destinados esos dineros, en fin. Pero me imagino que esto debiese salir rápidamente porque hace rato que se viene hablando de que el gobierno diera una ayuda para este tipo de trabajadores que en nuestro país no son pocos, pero hay que ver cuánto tiempo se va a demorar esto en salir. Era como un millón, ¿cuánto? Los beneficiados eran como 1.200.000, una cosa así. 1.200.000, sí. Claro. Así que una buena... Yo estoy ahí, hay que decirlo. ¿Tú estás en el mundo del boleteo? ¿En serio? Yo soy del mundo del boleteo, fíjate. Porque me sentí más cómodo ahí y la boleta para mí. Doy boletas todo el rato, doy boletas. Por ejemplo, yo boleteo a quien sea, yo te digo. Esto es desde muy niño, ¿eh? Desde muy niño, ¿eh? Yo, dame boleta. Claro, yo descubrí esta vocación, yo creo que más en la preadolescencia puede ser, fíjate. Donde saqué mi primera boleta, mi primer RUT con registro. ¿Y esa fue tu primera boleta? ¿No? Mira, tengo que decirte que tengo 5 hijos, ¿eh? Así que esto oye, se ha dado. Siempre era timbrado esto. Siempre timbré en caja. Timbraste, sí. Perfecto. Sí, desde los 13, 14 años ya estoy ahí. Oye, ¿y con retención? ¿Con retención? ¿Urinaria? ¿De líquidos? Sí. Cuéntanos de tu boleta. Cuéntanos. Expláyate. Marcelo ha sido más bien de factura. Marcelo estamos todos contando nuestra experiencia. Yo, mis primeras boletas fueron imaginarias. Sí, yo me daba boleta a mí mismo. No quiero polemizar, pero me imagino que esas boletas o esa boleta fue en Extra Jóvenes. No, mucho antes, po. Mucho antes. Qué bueno. Sí, pues bueno. Tuve unas boletas previas, pero que me las daba a mí mismo. Yo en general he tendido más a la cosa personal. Marcelo. El autoboleteo, sí, que se llamaba. El autoboleteo, ¿no? Sí. Eso no se debe hacer. No. ¿No? Hay veces que no queda otro. Hay doctores y facultativos que dicen que es sano. Fiscalía Nacional Económica acusó colusión de empresas de helicópteros para el combate de incendios forestales. ¿Qué tal esa información? Oiga. Fue comunicada. ¿Cuántas empresas? ¿Hay muchas empresas de helicópteros? Sí, al parecer sí, pero en este caso son 3. El pancorazo, De sus ejecutivos que se les acusa de facilitar la coordinación anticompetitiva y la ejecución de los acuerdos entre los años 2006 y 2013, no es poco tiempo, chiquillos. Oye, pero esto sí que aprovecharse del pánico, justamente. No, y es muy grave. Sí, pues una necesidad, están entonces. Yo creo que hay que aplicarle, que por ejemplo, castigo para la gente, amarrarlo a la aspa y prenderla, cuestión. Prenderle fuego. Sanitario. Prender el helicóptero y ellos amarrados, cada uno un aspa, para que salgan disparados, así, ¡chua! El comunicado de la Fiscalía Nacional Económica dice que esta conducta ha afectado una actividad que puede poner en riesgo la vida de las personas, sí, y particularmente relevante para el cuidado medioambiental y la preservación del patrimonio forestal de nuestro país. Está muy grave. Dando una multa, una multa de 6.240 millones de pesos. Esto todo tiene que ver con el famoso, no sé si se acuerdan, el cartel del fuego. Así le pusieron. Esa investigación empezó en septiembre del año 2017. Estamos en 2020 y recién. ¿Y se habían puesto de acuerdo los precios desde antes del gran incendio de ese entonces? Ya ni me acuerdo, Marcelo. Pues otro pancorazo, una de las preguntas paralíticas. ¿Sabes qué, Marco? La cuestión es perjudicarme. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde cuándo dijiste el 2006? Estoy desde las 4 de la mañana acá. Oye, es que tomando, ayer se faenó, instalando. Porque es uno por programa. Tú sabes que se faena uno por programa. Ayer se faenó a un panelista. Al panelista, a Cristian Ramírez, le preguntó, este señor que se murió y que y el otro se escuchaba el tecleo al otro lado, se escuchaba como caía el sudor frío sobre el micrófono diciendo, me pilló. Con la pregunta Bustamantes, la pregunta Marcelo Comparini, la paralítica, el pancorazo, la que te deja sin caminar. Increíble. Bueno, soy una persona con preguntas. No, sí. Bueno, respóndetelas solo, así como boleteas solo. Existe Google. Debería responderte solo. Pero, claro. Carleta, si tú diste el dato, dijiste desde el 2006. Sí, entre el 2006 y 2013. No. Entonces, pero es que yo no me acuerdo. No, espera, es que yo pensé que tu pregunta apuntaba a qué año había sido ese gran incendio que casi quemó todo Chile. ¿Te acuerdas? Yo creo que es posterior a esto, entonces. 2006 o 2013, ¿cuándo? El gran incendio fue como el 2016, 2015, por ahí. No, por claro, ahí. Claro, por ahí, como el 2015. A la chunte. Era. Al voleo, no, entonces, al voleo, como es todo acá en el programa. Entonces, no incluye. No estaban de acuerdo para el momento de ese gran incendio. No. Por lo menos esta investigación. No sé, Marcelo. Bueno, quedamos con ese dato. No recuerdo. En todo caso, ¿usted alguna vez hiciste escaleta al helicóptero? No, se has andado. Se has andado en helicóptero, siempre se pregunto. La burla. ¿Qué hago, Marco? No, sigamos. Déjame salir. Con una, fíjate que estoy viendo una cifra de la IATA, la Agrupación Internacional de Transporte Aéreo, que dice que las pérdidas en el sector a nivel global por esta crisis van a ser de 314 mil millones de dólares y 25 millones de empleos en riesgo. En Latinoamérica el desplome será de 18 mil millones de dólares y algo así como 3 millones de empleos que corren peligro. Eso es lo que se está viviendo en este momento en el transporte. Y incluye los helicópteros, porque en zonas como Sao Paulo hay cualquier cantidad. Y ahora volvemos al helicóptero y ahora tú vas a volver a hacer esa pregunta. No, vamos a la avioneta. ¿Has hecho la avioneta, Marco? Sí, muchas veces. Es similar al vuelo del cóndor, ¿eh? Pero uno planea un poquito más. El planeador es bien ligero. Ahora, yo te he volado una vez en helicóptero en mi vida, nomás. Nada más. Y ese... basta. Qué miedo me dio, weón. ¿Te dio miedo? ¿De dónde fue? El miedo. Pues ahí que fue muy bonito. En la zona baja y subió hasta mi corazón. Yo la vez que anduve en helicóptero fue haciendo una nota para cuando trabajaba en Canal 11, antes de Letra Joven, Escarleta, mucho antes que hacía unos programas ahí deportivos. Ahí fue cuando te hiciste la propia boleta. La boleta a mí mismo. Oye, y era para hacer tomas de la regata. Hay una regata que se hace ahí en Valparaíso, en Viña, la regata del Pacífico. Fogata. No, las mil millas. Oye, y lo que hicimos era un helicóptero de la Marina. Y entonces se elevó el helicóptero derecho para arriba, derecho para arriba. Y después, desde la altura, se puso de lado para que el camarógrafo fuera tomando toda la... No, de verdad fue muy... ¡Ay, qué nervio! Muy ¿Y quedaste con el estómago en la mano? ¿O era, en la como, mano. Ya, en tu grado de vértigo, ¿es más o menos que la montaña rusa de Fantasylandia? No, mucho más. No tiene mucho más. No, la montaña rusa de Fantasylandia no es y el la, Centurión mucho 2000. Más. Mucho más. Mucho más. Oh. Yo la única vez que sentí. ¿Te gusta la adrenalina? Un poco. O sea, a mí me gusta. El Benji. ¿Hiciste cero, Benji alguna cero, vez? Cero adrenalina. Yo Benji, más adrenalina Benji. Que he hecho en mi vida este programa. ¿Ya? Lo más adrenalínico. Y vida, subir y bajar la escala. Tengo 34 años. Esto es lo más adrenalínico que he hecho en mi vida. En el cajón del Maipo se ponía una empresa a hacer Benji en algún momento, después lo prohibieron. Era un puente que tiene una altura gigantesca. Y también por una nota que hicimos, esa íbamos con la Claudia Conserva. Ese sí que era de estos jóvenes. Y nos lanzamos en Benji y era un argentino el que te decía: ¡Estás listo! Y uno ya ahí desconfiaba de que el elástico fuese a aguantar. De que la cosa fuese así. Pero es, pasó, eso, Marcelo? Lanzarse el Benji, eso sí que, ahí te creo. Eso sí que es nervio. Sí. Pero ya no se hace, parece que es muy inseguro. Bueno, ya, pero vamos con las noticias, Carleta. Sí. Bueno, oye, quería antes de cerrar este bloque, una noticia que hemos comentado poco. Y que ayer la ministra subrogante en el cargo, me refiero al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, dio cifras bien preocupantes. Fíjense que los llamados por violencia intrafamiliar en este tiempo han aumentado un 119%. Oh. Solo en el último mes. El Ministerio de la Mujer habilitó hace súper poco un teléfono, un WhatsApp, que si quieren se los doy, para que cualquier persona pueda en el fondo denunciar o poner en alerta a las autoridades de que está siendo víctima de violencia. El más 5699-707000 ya está funcionando desde el martes. Y como les decía, la ministra subrogante del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas, decía que es impresionante la cantidad de peticiones de ayuda que ha llegado a ese teléfono, que están recibiendo alrededor de 200 llamados diarios de personas, mujeres específicamente, que están pidiendo ayuda porque a raíz del confinamiento, claro, tienen que, lamentablemente... Uy, qué fuerte. Muy fuerte. Bueno, así que vamos a la pausa. Terminar con esa noticia. Edificante. Perdón. Bueno, Bank Chile Inversiones... No había terminado con esa noticia. No, está bien, pero bueno, había que decirlo. Y te digo que Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Porque cuidarnos es tarea de todos, BCI tiene este beneficio para ti en salcobrand.cl. 20% de descuento en tus compras en línea con despacho a domicilio. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y aprovecha este beneficio de BCI en Salcobrand y quédate en casa. Clínica Bupa Santiago conectó un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Tu mañana siempre puede ser diferente si disfrutas de un yogur Column, porque los yogur Column no tienen colorantes ni saborizantes artificiales, por eso son más ricos y naturales. Column, toda la magia del sur. Queremos que te quedes en casa, por eso recuerda que desde tu PC o tu celular puedes hacer compras, pagar cuentas, transferir o lo que tú quieras. No salgas, así te cuidas y cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Vamos y volvemos y tenemos una entrevista de Fuste. Ahora, right away. Yes, yes. Fuentes fidedignas nos informan que... Vamos a una pausa y volvemos en... Esto no es Plaza Italia, en Oasis. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones Cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicio al cliente @banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Las cosas pasan cuando menos lo esperamos. Por eso, estar conectados con un servicio médico de primer nivel es lo más importante. En Clínica UPA Santiago, conectamos la seguridad y la protección de aquellos que más quieres con nuestro servicio de urgencias 24/7 para cuidarlos en todo momento. Clínica UPA Santiago, una clínica conectada con lo que tú buscas. Infórmate más en clinicaupasantiago.cl. Porque cuidarnos es tarea de todos. En BCI tenemos este beneficio para ti. 20% de descuento todos los días en salcobrand.cl para tus compras online con despacho a domicilio pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI en salcobrand.cl y quédate en casa. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Promoción válida hasta el 30 de abril. Tope descuento 20,000 pesos, los que se abonarán en el estado de cuenta siguiente. Más información en bci.cl. Para hacer videollamadas con tus amigos necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y gigas sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en Entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel. Aprendimos que sin importar la distancia, estamos juntos para proteger la vida. En ISA Intervial conectamos Chile a través de la Ruta 5 Sur y hacemos un llamado a cuidar la salud de todos quedándose en casa. Lejos, más unidos que nunca. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco. En Esto No Es Plaza Italia, en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Último día de abril, hay ahora 6 grados, 25 va a ser la temperatura máxima aquí en la capital del reino. Y estamos con una entrevista de fuste, Marcelo. Exactamente, hablábamos hace un rato de tantas dudas que se generan y que queremos aclarar, y por eso vamos a conversar con Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenos días. Hola, Marcelo. Hola, Marco. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, aquí estamos bien. Haciendo la cuarentena nosotros con en la gana, casa. Y con ganas de entender todo lo que está pasando. La gente quiere saber detalles y quiere entrar en todo lo que tiene que ver con la pandemia. Me gustaría partir por esta duda que generó ayer la nueva forma de contar a los contagiados sumándoles a los no a los asintomáticos. Cuéntanos un poco el detalle de eso, si es que esto se hace ahora y no se hizo antes, ¿significa de que hay un montón de contagiados que no hemos estado contando? ¿Es así o no? A ver, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, nosotros hemos venido aprendiendo y el mundo ha venido aprendiendo todos los días acerca de esta nueva enfermedad, y en términos generales, cuando se partió con esto, con la enfermedad, los casos que se detectan, generalmente lo que nosotros llamamos casos sospechosos, son aquellos casos que tienen síntomas. Nosotros decimos, y esto es por la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que tiene una definición de caso, que decía la persona que probablemente ustedes saben que tiene fiebre, que tiene cuadro respiratorio, que tiene tos, dificultad respiratoria, esa persona es un caso sospechoso. Por ser un caso sospechoso, se le pide en PCR, si sale positivo se transforma en un caso confirmado. Es una persona como que uno dice que está enferma de coronavirus y le manda las indicaciones que ustedes saben de aislamiento y todo. Y eso es lo que nosotros venimos haciendo y hacen la mayoría de los países. Desde el punto de vista de un caso con cierta sintomatología, es decir, este es un caso que nosotros lo vamos a decir que es un caso confirmado y lo que venimos detectando. ¿Qué es lo que se sabe hoy día y que se va sabiendo ya en las últimas semanas cada vez más? Que no solamente hay casos de coronavirus que son sintomáticos, que son estos casos que nosotros decimos, sino que hay estudios que demuestran que un número importante de casos son asintomáticos, como muchas enfermedades virales, como ahí dicen, a mí me dio tal enfermedad y no tuvo síntomas. Y aquí se está viendo que hay un porcentaje importante de personas que probablemente pueden haber tenido coronavirus, que nunca supieron y que ya también están recuperadas. Perfecto. Esto es lo que ha cambiado, sí. Pero su secretaria, pero la duda es la siguiente. El protocolo también indicaba de que cuando una persona daba positivo con síntomas y se le mandaba entonces a su casa, al mismo tiempo se le aplicaba el test a todo su entorno, a toda la gente que puede haber estado en contacto con él para saber si es que también tenían coronavirus, y en ese caso se debiese haber contado entonces a los asintomáticos pero positivos, ¿o no? No, porque cuando la norma dice el caso confirmado se va para la casa, el contacto estrecho, que es lo que tú dices, ¿sí? ¿No es cierto? El contacto estrecho, todos los que viven bajo el mismo techo, el trabajador que ha estado muy cerca, una serie de criterios para el contacto estrecho, se mandan para la casa. Si esa persona tiene síntomas, es decir, yo soy un contacto estrecho de alguien que tuvo confirmado, si yo estoy en mi casa sin síntomas, me quedo en mi casa de todas maneras los 14 días, y si empiezo con síntomas, empiezo con tos, con fiebre, por eso se hace un seguimiento y si usted ha tenido fiebre, está con tos, está con algún tipo de sintomatología, y en función de eso se le dice a la persona, efectivamente usted tiene que hacerse el test. O sea, si yo empiezo con sintomatología, me hago el test. ¿Ya? Bueno, ese es el contacto estrecho, y ese contacto estrecho que empieza con síntomas, se hace el test, sale positivo, se transforma en un caso confirmado. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día? Estamos ampliando el criterio. Hemos dicho, hay situaciones particulares que nos parecen muy importantes, que no solamente le vamos a tomar el test a los casos confirmados, sino que también le vamos a tomar el test a aquellos contactos estrechos o contactos que no tienen síntomas, pero que es importante testearlo. Por ejemplo, en un hogar de adultos mayores, por ejemplo, en gendarmería, en un lugar, por ejemplo, en una cárcel, y es por eso nosotros ahora testeamos, y estos son los casos que muchos se detectaron ayer. Nosotros testeamos en los últimos días, en las últimas semanas, alrededor de 900 test a casos asintomáticos en el IAM, en las cárceles. Fuimos a buscar a esas personas que no tenían síntomas y encontramos personas que no tenían síntomas que tienen, que sale la PCR positiva. Perfecto. En el fondo son parte del, y por eso todo esto se transparenta, estos son parte de la información, pero se colocan en una columna aparte para decir, estos son los casos asintomáticos que estamos encontrando en nuestro país, y estos son los casos sintomáticos. Hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos se hizo un estudio en Santa Clara, que es muy importante, que se pesquisó que las personas asintomáticas eran hasta 35 veces más. Por lo tanto, estamos aprendiendo, esto tiene una mirada que uno dice, bueno, significa que probablemente muchas más personas en algún momento de su vida estuvieron con coronavirus, y es ahí donde hay una serie de exámenes que uno puede decir si tuvo o no coronavirus, como son los exámenes inmunológicos que vamos a poder empezar a hacer en unas semanas más. Ahora, con respecto a eso, Paula, en términos de los test y un montón de cosas, sabemos que el PCR es como, por llamarlo así, el examen oficial, digamos, ¿no? Pero también hay una serie de otros test, exámenes, que le dan luces a ustedes y a la gente que está tratando los casos para saber de qué se trata. Explíquenos un poquito cómo es el orden de estos test. Sí. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque así como dices tú, claro, la PCR es el examen que uno dice para diagnosticar, o sea, para saber esta persona tiene presencia de virus o no, y ese es el examen que uno hace al inicio de la enfermedad. Yo tengo síntomas, tengo tos, tengo fiebre, me hacen una PCR, sale positivo, soy un caso confirmado. Pero ¿qué es lo que pasa mientras la enfermedad va evolucionando? El cuerpo empieza generando lo que se llama anticuerpos. Esto es la respuesta que tiene el cuerpo a través del sistema inmunológico para defenderse. ¿ya? Claro. Y produce dos tipos de anticuerpos. En una primera etapa produce lo que llamamos el anticuerpo IgM, que sube como el quinto día y después baja como a los 14 días. Pero después, en la medida que va evolucionando la enfermedad, empieza a aumentar otro sistema, otro anticuerpo, que es la inmunoglobulina G, que uno dice que es el sistema inmunológico que tiene memoria. O sea, se acuerda que el virus estuvo en el cuerpo. ¿Y por qué es importante la IgG? Porque dice, yo estuve en contacto con el virus probablemente hace más de 14 días. ¿Por qué hace más de 14 días? Porque en términos generales se empieza a producir alrededor de los 10 días y ya a los 14 días empieza a producirse más, y seguro ya a los 21 días yo voy a tener IgG. ¿Y por qué es importante? Porque significa que esa persona que ya estuvo en contacto con el virus tiene menos probabilidad, esto todavía todo es probabilidad, nada es certeza porque estamos aprendiendo, pero sí. Si a mí me sale una IgG alta, yo tengo menos probabilidad de tener el virus de nuevo, de contagiarme, porque ya lo tuve, y lo segundo, que tengo menos probabilidad de contagiar a otro, porque ya también tuve la enfermedad y hoy día no lo voy a tener. Entonces, a través de esos estudios, hoy día se puede empezar a saber cuánta población estuvo en contacto y está ya, como quien dice, habiendo ya pasado la enfermedad. Y esos son las inmunoglobulinas, y esos son los test rápidos que se habla, que las personas dicen, me hice un test rápido. Claro. Este es el test rápido que hay que estamos nosotros trabajando para empezar a implementar en algunos grupos. Por ejemplo, nos interesa los profesionales de salud, las personas que trabajan en un hogar de adultos mayores, la gente de la cárcel. ¿Por qué? Porque si esa persona ya tuvo en contacto con el virus, hoy día tiene menos probabilidades de volver a tener la enfermedad. Que sería una cosa. Secretaria, bueno. a propósito de las probabilidades y de lo poco que se sabe de esto, ¿cuál es la utilidad del famoso carné que ha sido tan comentado? Si es que efectivamente no tenemos seguridad de que esa persona no vaya nuevamente a ser contagiado y pueda a su vez contagiar a otros. Bueno, el beneficio del carné. Como dices tú, hoy día no tenemos certezas, sabemos más cosas. Por ejemplo, los trabajos de investigación que hay hasta ahora muestran que una persona que por lo menos en los que hay hasta la fecha, que por lo menos hay una cierta protección por lo menos durante 3 meses. ¿Para qué sirve el carné? Para eso, porque si con el carné yo digo, yo ya tuve el coronavirus y por lo tanto hoy día, o sea, ya pasé los 14 días, una persona que hoy día es PCR positivo, que pasó los 14 días, uno dice, esa persona ya puede salir a circular. Esa persona tiene mucho menos probabilidades de volver a enfermarse que cualquier otra persona que no ha tenido la enfermedad. Y eso es un beneficio para poder, evidentemente, salir a la calle, trabajar. Y esto no sabemos más de 3 meses porque la enfermedad se descubrió a fines de diciembre. O sea, tenemos poca información todavía, pero sí tenemos más luces, tenemos mucho más luces. Sabemos que el virus, cierto, tiene cierto periodo de incubación, sabemos que las personas después de 14 días ya tienen menos probabilidades de seguir contagiando, por lo tanto, las personas pueden salir a circular, sabemos que las personas producen IgG, que producen esta inmunoglobulina, por lo tanto, tienen una defensa, como quien dice, de memoria, no sabemos cuánto tiempo dura, 3 meses, 6 meses, 1 año. Otros coronavirus tienen inmunoglobulina que dura para siempre. Por ejemplo, otros virus también, el sarampión, uno tiene una vez en la vida sarampión y después no vuelve a tener. ¿Por qué? Porque tiene una inmunoglobulina que dura. O sea, hay historia con respecto a los virus. De este virus estamos aprendiendo, pero claramente tenemos más luces. Paula, y con respecto al tema de los cordones sanitarios, las cuarentenas, obviamente la gente se desespera con saber de la información y un montón de cosas. ¿Por qué yo no estoy en cuarentena? ¿Por qué el otro sí? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué me pasa? Todo, porque claro, obviamente en confinamiento uno tiene pensamientos extraños tal vez, pero ¿cuál es el criterio que se está aplicando ahora? ¿Ha cambiado con respecto a lo mejor hace 2 meses cuando comenzaron? La verdad que nosotros hemos ido aprendiendo todos los días y las situaciones son muy particulares de comuna en comuna. En términos generales, efectivamente vemos cómo es el incremento en las últimas semanas. Eso es muy importante, lo que llamamos incidencia. Cuántos casos aumentan en función de la población. Pero también hay otro factor que es muy importante, qué tan concentrados están los casos. Es muy distinto que los casos estén dispersos, que estén concentrados en un lugar. Por eso separamos las comunas. Ustedes dicen, bueno, se puso en cuarentena tal parte de tal comuna. Y dicen, bueno, ¿por qué no la ponen entera? Porque vemos que los casos están concentrados, los vemos por kilómetro cuadrado. Y lo otro que es muy importante es la respuesta sanitaria. Si tenemos hospitales, si tenemos consultorios, si tenemos muchos adultos mayores, enfermos crónicos. O sea, hay una serie de variables que se evalúan para poder saber. Sabemos que la cuarentena es la medida más estricta, o sea, es la pérdida de libertad absoluta a una persona, decirle quédense en su casa y no salga. Pero también hemos visto que comunas que están en cuarentena, como hay posibilidades de pedir permiso, los permisos de repente se piden en forma exagerada y no se respeta la cuarentena como debiera respetarse, y eso a veces hace que las cuarentenas se prolonguen, desgraciadamente. Así que la verdad que una de las medidas más estrictas, los cordones sanitarios son estos cordones que uno pone alrededor de una región, de una comuna, para que las personas no salgan y entren. Por ejemplo, este fin de semana, y aprovecho de recordarles, tenemos cordón sanitario en la región metropolitana. ¿Para qué? Para que personas de la región metropolitana no vayan a sus segundas viviendas fuera de la región. ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando se desplazan las personas a otras regiones, existe mayor posibilidad de llevar el virus a otras regiones donde puede haber menos respuesta sanitaria. Entonces, por eso se ponen los cordones sanitarios que va a haber ahora en la región metropolitana y en el Gran Concepción desde este jueves, o sea, desde hoy día en la tarde hasta el domingo. Así que hacer vida familiar este fin de semana en la casa. Comiendo rico, Secretaria, con distancia social, con distancia social. Por supuesto, totalmente. Uno ya no se saluda de beso, no se da la mano. Nada de abrazo, No, del ejito. El gobierno desde el principio dijo que se iba a poner en el peor de los casos y prepararse para el peor de los casos, y en ese sentido por ejemplo, el espacio riesgo ha sido mencionado en las últimas semanas porque está ahí y no se utiliza. ¿Esto es una buena noticia, es una mala noticia? ¿Se piensa cambiar eso y realmente decir ya no es necesario? ¿Qué va a pasar con todos esos preparativos que están ahí a la guaite? A ver, yo creo que hay que ser muy cauteloso y muy prudente. En términos generales, es verdad, el presidente Sebastián Piñera lo ha dicho y nos ha solicitado que nos preparemos para el peor escenario. Nosotros hemos visto un incremento de una pandemia que está, podemos decir, controlada. Sin embargo, tenemos que esperar. Estamos llegando en los próximos días probablemente a lo que se ha llamado el peak de mayor número de casos. Esperamos no tener que usar efectivamente para el coronavirus todos los recursos de salud que nos preparamos. ¿Por qué? Porque efectivamente significa que tendríamos menos enfermos graves. Pero yo sería cauteloso y prudente con respecto a eso. Ojalá que sea así, que no lo necesitemos ocupar de la medida que nos hemos preparado. Muy bien. Perfecto. Paula, muchas gracias por este contacto. Que te vaya muy bien. Chao. Muy gracias por contactarme. Chao. Que tengan un lindo fin de semana. Descansar. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Gracias. Era Paula Daza. Adiós. Era Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública. Mira. Muy gracias, lo dijo. Muy gracias. Con por favor. No, Marcelo. Marcelo. No, no, porque humor, Marcelo tiene mucha vida. Sí, pues, ¿cómo salimos de esta? Tírate una canción y los payasos, por favor. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez, Zapa Blaza, con la información. ¿Me escuchan? Perfecto, sí, perfecto. Fuerte y claro, mejor que nunca. Vamos. Voy. El Ministerio de Salud anunció una nueva forma de contabilizar los casos positivos de COVID-19. En las últimas 24 horas se reportaron 520 personas contagiadas y 250 sintomáticos, pero con examen PCR positivos para la enfermedad. Los contagiados aumentaron a 14.885 personas y la cifra de fallecidos aumentó a 216 en todo el país. Además, se confirmó la muerte de la primera funcionaria de la salud producto de la enfermedad. Pienso positivo, positivo, positivo. Pienso positivo, porque lindo, porque lindo. No me sé esa. Discotec. Oye, tenés buen ritmo ahí. A gozar. Caleta, ay, el Giovanotti. Giovanotti. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguró que estudian modificaciones para limitar los permisos para las zonas que estén cumpliendo cuarentenas. El secretario de Estado aseguró que estudian modificaciones tanto en la cantidad de solicitudes como en el tiempo de ellas. Actualmente son 14 los servicios disponibles en comisaría virtual. Virtual. Estamos siendo cada vez más conceptuales y fome, ¿o no? Vamos a tener que volver a nuestros instrumentos bases. Sí, pero verdad, me gustan los ritmos. Me gusta, sí, como que, ¿ah? Como que sí. ¿Y ese? Bienvenidos a una nueva forma de contar las noticias. Discotec. De noticias. Mira, no es malo, ¿eh? Discotec de no noticias. La Moneda presentó el proyecto que crea un seguro de protección de ingresos para trabajadores independientes. La iniciativa beneficiaría a más de 1,2 millones de trabajadores que hayan emitido boletas durante los últimos 12 o 24 meses y que hayan visto afectados sus ingresos en más de un 20%. Los aportes podrán ser recibidos hasta 3 meses de los próximos 9, con tope máximo de 500 mil pesos. Dame tu boleta. Dame tu boleta. Tom boleta. La gente se olvida, pero hubo una campaña en los 70, durante la dictadura, que era para que la gente exigiera la boleta. Y entonces, para promover eso, había un concurso que la gente mandaba las boletas y te podías ganar un. Resumen informativo. Ah. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez, Zapa Blaza. La Fiscalía Nacional Económica acusó por colusión a 3 empresas de helicópteros para el combate y extinción de incendios forestales y a 2 ejecutivos que ejecutaron los acuerdos. El organismo solicitó al Tribunal de la Libre Competencia que aplique multas por cerca de 6 mil millones de pesos en total al denominado Cartel del Fuego. Fire. Cartel del Fuego. Fuego dentro de mí. ¡Salgamos de los fuegos! Dentro de mí. Manténlo prendido. Mantén prendido ese fuego dentro de mí. Discotec de noticias. Que le gusta la veladito, ¿eh? ¡Uy, Marcelo! El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó el operativo en conjunto con la CPC para repatriar a chilenos que permanecen varados en el sudeste asiático por efecto del coronavirus. El ministro Teodoro Rivera manifestó que es una operación difícil por la cantidad de lugares distantes y con culturas diferentes. Diferente es tu forma de ser. Quiéreme tranquilo, cofano, voló. Órale. ¿Cofano? No sé, ¿de dónde saca esas canciones? Pero eso es como de rock progresivo. Es como Peter Gabriel. Con esto termino. A ver. Con esto termino. Estados Unidos registró 2.502 nuevas muertes en el último día por causa del coronavirus. Según un recuento entregado este miércoles, con las últimas muertes, el balance total de Estados Unidos asciende a 60.853 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo, porque con Glucerna sí se puede. Mi médico me recomendó hacer ejercicio, comer saludable y Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan. Haz como yo y con Glucerna sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. 8:02, Marcelo. Y te digo, la temperatura es de 6.3 grados, ¿ah? Mira, y en este preciso segundo, tú dijiste 8,3 y por la cima de la cordillera aparece el sol y me llega directo padre en sol. La cara. Ya no oh, veo nada. Padre sol. Ahí está. Qué pena más grande. Iluminándome. Pero ¿cómo va frío. La encuesta, Marcelo? ¿Cómo va la encuesta? Te digo inmediatamente, yo creo que media lenteja es un proceso que tiene que ver, yo creo, con la pandemia. Sí, la falta de bots, ¿eh? Va sí. Muy lento. Sí, hay que. A esta altura, si no contamos con los bots, no contamos con los votos. Exacto. Tenemos que hacer una de la próxima semana que remarque ese hecho, Marcelo. ¿Eh? Vamos para ese lado. Preguntando? Estamos preguntando en este tiempo encerrado, ¿qué impulsos de cuarentena son más peligrosos? Las alternativas son trabajar desnudo, comer sin pudor, experimentar con peinados, sapear a los vecinos, son las alternativas. Fome, ¿eh? ¿Quién la habrá pensado? Mira, vamos a averiguar y vamos a descubrir aquello. Ya. Caleta. Bueno. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. 8 años con el programa y todavía no se lo aprende, ¿eh? Impresionante. Qué atroz. Bueno, vamos con el Bustamante. Ya viene tranqui. Muy tranqui, de verdad. Tranqui, vamos. Fin de semana largo, tranqui. Bien. Primera pregunta. Hoy, chiquillos, buena noticia, aunque claro, estamos en una situación especial, así que no se puede aprovechar mucho esta buena noticia, pero nuevamente bajan los precios de las bencinas. ¿Oh? Otra vez. Voy a salir a vuelta a la manzana nomás. ¿Cuántas semanas llevan a la baja las bencinas? ¿Las bajas de bencinas? Esperemos unos segundos. La gasolina. Dame la gasolina. Ya, ahora pueden empezar a responder. Por ejemplo, aquí hay 9 semanas y media. Hermanita. Álvaro Sala dice 3 semanas acá. No, ninguna de las respuestas es correcta. Ni 9 ni 4 semanas, tal vez será, Carletas. No, Marco. 7. No. Aquí hay una persona 11. Que ya ha acertado. 8. ¿Cómo, Marcelo? Pero 8 al voleo. Semanas. 8 semanas. Ay, que estuve Esta es la cerca, octava semana que en que los combustibles bajan Mucha. Todo su valor de precio. Oh, precio. No te puedo creer. Su valor, precio. Su precio. Su valor precio. Baja su precio. Pero bueno. Bueno, otras personas acá también llegaron diciendo que era la octava semana, pero el primero fue Ciudadanos Sótanos. Así que, felicitaciones. 1-0. Arriba los... 1-0. Los chuchis. Siguiente pregunta. También lleva números. A ver. Sé que no les gustan, pero era necesario. ¿Cuántos vehículos saldrán de la región metropolitana este fin de semana? ¿Cuántos puedes salir o cuántos van a querer salir? ¿Cuántos vehículos saldrán de la región metropolitana? Ahí ayer lo saben la autoridad antes. De transporte hizo una estimación, a pesar de que recordemos eso, que el llamado es de esa. Es gente que puede salir, yo creo que unos 20.000 autos. ¿Tan poquito? No. Oye, pero no respetamos la cuarentena de los 4 segundos. Ah, perdón. 1, 2. No ha llegado ninguna respuesta todavía. Pero no, no es lo que dice Marcelo. Pueden responder con confianza. 30.000, dice una persona acá. No. Con confianza es... 40.000. Hoy soy la mujer de las mil voces. Muy bien. 45.000. Por ahí yo creo que va. Qué ganas de darte el punto, Marcelo, porque es correcto. Pero antes que tú, lo dijo César y lo dijo Eugenio. 45.000 vehículos se supone que van a salir de la región metropolitana. Hoy. Contestando sin cesar. Contestando sin cesar. Sin cesar. Sí. 45.000. Siguiente pregunta. Ya. Siguiente preguntas. Pero ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Van perdiendo 2-0. Pero quizás con esto pueden repuntar. Lo hablaron recién con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. ¿A qué hora comienza a funcionar el cordón sanitario en el Gran Santiago y Gran Concepción? Todo esto también por el fin hoy de semana. Hoy día... Espera, 4 segundos. 1, 2, 3, 4. 22 horas. ¿22? No. 22 horas. No, aquí más temprano. Dice las 16 horas. No. Oh. 17 horas. No. 18 horas. 45.000 vehículos, dicen por acá, un poco tarde. No, no es. Es que internet va lento. Lo siento, 16 Mara. Horas, dice Eugenio Lanas. No. Pero hay varias personas. Ahí se fue. Se alejó. Están llegando. Ahí. 19 horas. Sí. No. Chique. Estuviste a punto, Marcelo. Estuviste a punto. Álvaro Salas, César. 18 horas. 18 horas. Yo creo que lo dije. Dijimos 18 horas. No, Marcus, no lo dijiste. Ay, perdón. Y ojo con esto para que lo tengan en cuenta. Comienza a las 18 horas de hoy y rige hasta el domingo a las 22 horas. Así que ya, ojo para... con eso. Perfecto. Piénsenlo bien. Piénsalo. ¿Cómo? ¿Y si uno se va antes y vuelve después? ¿Va a salir? No sé. No sé, Marcelo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace todo eso? Ya, entonces quedamos 3-0 perdiendo. 3-0. Oye, pero. Qué vergüenza. Qué vergüenza. El punto en la puerta. Ya, con esto les tengo fe. Les tengo fe. Ya, con esto pueden revertirlo. Vamos que se. Mira, puede. Álvaro Salas dice, lo dijo. Marcelo antes. ¿Viste? Es 2-1. No lo dijiste, Marcelo, discúlpame. Yo te estoy escuchando atentamente. Estoy con un retorno de nivel internacional donde no hay falla y no lo dijiste. Bueno, yo creo que están, hay ahí una pequeña confusión. Bueno. Siguiente pregunta. Mira, hagamos una cosa. Quedan 2 preguntas. Esta que voy a hacer ahora vale 3. Es decir, si contestan correctamente... Quedan empatados. Ya. ¿Les parece? Me parece justo. Vamos. Aquí va la pregunta. Ayer se conoció que la sentencia para Sergio Jadue nuevamente se aplazó ahora para el 3 de noviembre. Esta es como la novena vez que se corre la... Ese dato me lo sabía. Ya, pero no va por ahí la pregunta. ¿Pero qué? El ex dirigente debía conocer su condena el lunes 5 de mayo, por su implicancia en el caso... del FIFA Gate. ¿En qué mes y de qué año Sergio Jadue renunció a la NFP y se fue a Miami? Esperemos unos segundos. Año y mes. Julio y mes. 2017. No. Aquí alguien dice noviembre 2017. No, no fue en el 2017, pero sí ese mes. Está correcto. Noviembre de 2016. Ayúdate. Noviembre de 2015. ¿Quién lo dice eso? No me digan la noche, porque no corre. Marco. Lo decimos ay, nosotros. Ay, como dice fingía, Marcelo. Dime que soy fome y punto, se acaba. Mira, llegó aquí Francisco Ugarte, Ciudadanos Sótanos, Álvaro Sala, Fernando Porter, ¿Todos dijeron bien? Chance. Todos dijeron bien, menos usted. ¿Pero 2015. Qué? ¿Pero si dijo Marcelo? No, yo dije 2015. Pero yo lo dijo 2015. Después. Pero lo no, dijo mucho antes que había llegado la primera respuesta. No. Fue Marcelo. El primer año que di, 2015, dije. Pero no dijiste el mes. Sí, después cuando dijiste cuando 2015. Cuando yo dije dijo, noviembre de 2016, noviembre, Marcelo corrigió. Y dije 2015. No está jugando chueco. Ya, ok. No, está bien. Los voy a dejar empatados. Quedamos 3 a 3. ¿Sabes lo que pasa? Mira, ¿qué si pasa? Marco dice noviembre de, no sé, 2018, y Marcelo lo corrige y dice 2015, no es respuesta correcta. Marcelo debería decir noviembre del 2015, no 2015. No, pero se sobreentiende que estoy apoyando no, a mi no, se super compañero. En juego riguroso. O sea, si estuvieras en pasapalabra, no te dan el punto. Sí. Pero no es pasapalabra. No te subas por el chorro. Y yo no soy Julián. Tienes toda la razón. Déjame que te diga, eres mucho mejor. Mucho mejor. Oye, ya, se los voy a dar para que queden empatados y con esto se termina. Para que dejen de llorar. ¿Les parece? Ay. Última pregunta. Llorones, nos trata de llorones. Última pregunta. Llorona. Última pregunta. Con esto se define todo. A todo esto, ¿se acuerdan de la imagen de Sergio Jadue saliendo del aeropuerto? Sí. No, esa la, de la ese Kenita, día se, me acuerdo. Ese día se estaba jugando un partido incluso, ¿no? ¿Se acuerdan? Se fue, o sea, dijo, tengo que hacer algo muy importante. Y dijo que se iba de vacaciones. Claro. Dijo que se iba de vacaciones. Y nunca más. Y en el bolsito que llevaba fajos de billetes. ¿Todo eso se supo después? Sepo. Oye, no voy a perder la serie. No voy a perder la serie. Muy buena. Ya. Con esto se desempata. ¿Qué artista chileno grabó a distancia un dueto con Silvio Rodríguez? Canción que se estrena hoy, yo sé. Por cierto. Sí. Pero de uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Manuel García. ¡Galabo! ¿Qué? Gané. Lo felicito. Ganamos. Para ahí, ¿es una canción nueva de Manuel García? No, es una canción que a mi juicio es una de las más lindas que tiene Manuel García, que se llama El Viejo Comunista. Y. Ya. Tengo entendido. ¿Es un homenaje a Atelier? ¿Homenaje a Atelier? A José Antonio Castro. No va por ahí la cosa. Y cuento corto, se comunicaron y a distancia hicieron una nueva versión de esta canción, que insisto, se estrena hoy. Así que yo por lo menos voy a estar bien atento a ver cómo sale eso. No es menor hacer un dueto con Silvio Rodríguez. No, sobre todo para Manuel García, que es su referente. Claro, es el referente. Es su imitador. Claro. Es su invitado. Ya, vamos a una canción de. Los felicito, lo dieron vuelta. Gracias. De Silvio Rodríguez, gracias. Por favor. Esta le salió muy bien a Silvio. Me encanta. Sí. Grande Silvio, con tu unicornio. Adelante. Oye. Mami. Oh yeah. Oye. Así se tengo... llama esta canción. ¿Eh? Oh yeah. Oh yeah. Oye, mira, esto que es interesante. Un psiquiatra enfatizó la importancia de hablar solos. Y cuáles son las palabras que deberíamos decir más. Pero me interesa más el tema de esto de hablar solo. Dice, para muchas personas, si ven a una persona en la calle hablando sola, piensan que está loca. Que está loca. Y no, el psiquiatra dice que al contrario, que es muy bueno hablarse a sí mismo en voz alta, a veces en voz baja, porque ayuda a autogestionarse, a animarse, a ponerse límites. Dice que admitió que hablarse es fundamental hablarse en el día. Hablaste, hola, voces de mi cabeza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Masu cuando está diciendo, vamos, dale, weón, dale. Eso. No es imposible, weón, ni una weá. Vamos, weón. Eso, dice que los niños de 2 a 3 años se hablan a sí mismos mucho, se animan, se acunan, se consuelan, y después nos da vergüenza porque se piensa que el que habla solo oye voz, ese tipo de cosas, pero que no. Que hay que no reprimir el hablarse solo, así que hay que hablarse como la gente en las películas. Viste que en las películas cuando el actor tiene que decir algo, pero no está con nadie más, y el necesita el director, el guionista, comunicar lo que está pensando, empieza a hablarse solo. Po. Y si tal vez voy y me vengo de esos malditos, tiene que hablar solo para que se entienda. A mí con eso. No, lo peor sería gente haciendo voces. Mi papá, por ejemplo, era un tipo que cuando te contaba una historia hacía voces. Entonces él me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo le dije, hola, bien. Hacía como todos los personajes. Es muy bueno eso para que sea más vívido. Para ti, pero yo viví la vida con eso y me traumó. Ahora hago radio. Mira, pero fíjate que esa herencia la has tomado bien, hacer voces es tu vida. Sí, es cierto. Es cierto, Marcelo. Caló hondo. Oye, y por otro lado, ya que estamos hablando de especialistas, déjame comentarte. ¿La Carleta no está? ¿Se fue? Aquí estoy. Quería preguntarte si tú hablas sola contigo mismo, porque tú estás más sola en tu casa, entonces necesitas conversar con alguien. La verdad... ¿Nunca? Que ya llegué a ese punto. ¿Te estás hablando? Sí, hablo. ¿Te estás hablando sola? Pero antes no era así. Desde chica. ¿Ustedes no tuvieron amigo imaginario? Yo tuve amiga imaginaria, pero ya más bien en la adolescencia, siendo puber. Ahí tuve una amiga imaginaria ay, ay, ay. Yo cerraba los ojos y la veía. Era más intrusa. Uy, qué cosas que tuve con mi amiga imaginaria. Yo tuve un amigo imaginario, Carleta, pero él no estaba enojado conmigo y no me hablaba. Pero es que eso es como igual hablar solo. Porque en el fondo esa persona solo existe en tu mente. Pero es que en la mente es distinto a cuando lo lleva. Tú sabes que las únicas veces que yo hablo conmigo mismo es cuando, por ejemplo, se me cae algo y digo, ¡puta que soy weón! Se me sale a mí mismo, me reto a mí mismo. ¿Es mucho, Marcelo? ¿Es mucho? Todo el rato se me cae en la... Soy torpe. ¡Cuidado! Pero hay que hablarse, Carleta. Hay que hablarse y darse ánimo, por ejemplo. Yo lo hago. ¿Pero cómo lo haces, por ejemplo? Tenía mi amigo imaginario que era una planta y la hablaba, pero como que fuera mi mejor amigo. Queremos saber dos cosas. ¿Esa planta se secó y murió o esa planta se transformó en un árbol? Falleció. Esa falleció planta porque... le dio una peste y falleció. A los ¿Y lloraste? ¿Te dio pena? ¿Y te dio pena? A los 15 años falleció. ¿Pero qué haces con tu mente, Carleta? Es una palmera. Es muy poderoso. Sí. Ah, o sea, elegiste una planta que tenía cocos. Mira, ¿cómo no, se va no el humor? Tenía. No tenía. Mira. Pero ¿cómo es una palmera? Qué terrible. Es que no, pero todas bueno. Las palmeras tienen. ¡Ay, dije coco! ¿Dije coco o no? ¿O qué? ¿O lo soñé? Oye, pero eso es muy útil, tal como Tom Hanks en la isla. En la isla tenía a Wilson. Tener ya, pero un... estaba solo, bro. La Carleta estaba sola. No, sí. La Carleta le da instrucciones a las cosas, a las plantas, a los cuchillos. Ella es profesora. Ella pero va yo creo y que hace es normal su hablar solo o no. ¿Qué dice el psicólogo? Lo que tú digas. Dice que es sano. Dice que es sano. Es muy sano y que es necesario hablar solo. Así como mirarse al espejo y hablar en voz alta, ponte tú. Así como, no, ese, hola, ese hola, Carla, ¿cómo estás? Are you talking to me? Ese tipo de cosas. Yo hablo solo con algunas voces que dicen, mátalo, mátalo, ahora, vamos, pon esa bomba, ponla. Ese tipo de voces son las que escucho en mi cabeza. Gollum. My precious. Mátalo, my precious. Ten ese anillo. Ahora entiendo muchas cosas. Oye, ya que estamos con especialistas, tengo otro que es un pediatra de Harvard que entrega consejos ahora que en distintos países, en Chile todavía, no me acuerdo, si es que ya se dejan salir a los papás con los hijos, con ciertas condiciones, ¿se puede? No me acuerdo si esa orden. Parece todavía eso. Bueno, sí, pero hay cosas. Importante, hay que tener cuidado, hay que tratar de tocar lo menos posible, mientras menos toques mejor, especialmente las superficies donde otros pueden haber tocado. Llevar siempre desinfectante en las manos, vas con tu hijo y en una mano la llevas de la mano y el otro lleva el desinfectante. Elegir bien el espacio donde vas a ir, ojalá no una parte donde esté lleno de personas. Respetar, por supuesto, el distanciamiento. Solo sal con las personas con las que vives, no con ajenos. ¿Ya? No tocar. Usar la mascarilla. Si vas a un lugar poco concurrido, puede ser no necesario utilizarlas, pero si es una plaza donde hay más niños y más gente, sí. Y hay una cosa interesante que no sabía, dice que los menores de 2 años no deben usar mascarillas por razones de seguridad. Sí, se puede. Así que a los de menos de 2 años no hay que ponerle, aunque sea mejor no sacarlo de la casa, entonces. Y cantarles esta canción de cuna al final. Mira qué bonito. Oye, no, dale, Marcelo, dale, sí. No, es súper aporte, súper aporte. Súper aporte, mucha gente tiene que salir con los hijos. Por ejemplo, este otro, consejos para conservar el pan en buen estado por más tiempo. ¿Es interesante o no? Gracias. Eso sí me interesa. ¿Cómo bajar peso en la casa durante la cuarentena? ¿Le interesa? ¿O también? Sí, no, eso es bueno. No lo necesitamos. El hijo de Christopher Rip, que es periodista, y el bochorno que pasó, ¿le interesa? ¿O el piloto de NASCAR? Marcelo, yo no estoy de acuerdo con esto que están haciendo al aire contigo. En Marco, que no le gustan las noticias. Estoy viendo por qué cuál yo no te coloqué, te estoy escuchando. Es Nano el que te coloca. Marco, vos te estás en vivo. Imposible de contestar. Como decía ayer alguien en Twitter, es hueviado. Marcelo, yo en esta la RAE estoy contigo. Te banco. Sí. No sé cuál de ponerle ánimo. Te banco, Marcelo. Yo en esto estoy contigo, Marcelo. No. Estoy súper bien. Marcelo, estoy contigo. Quisiera saber el nombre de esa periodista que te manda esas noticias tan buenas. Ah, es de apellido Martínez Apablaza. Bueno, nos vamos entonces ahora para la junta por videollamada. Necesitas una gran señal. Pórtate ahora en Entel desde 9.990 pesos y disfruta redes sociales libres y llega sin barreras. Contrata en Entel.cl. Entel. Llegó el otoño y los días están perfectos para preparar un rico queque. Yo lo preparo con el yogur Column de frambuesa y queda exquisito, porque los yogur Column son más ricos y naturales y además no tienen colorantes ni saborizantes artificiales. Column, toda la magia del sur. Ya no vayas a buscar tu pensión desde todos los fines de mes. Mejor recíbela en tu cuenta bancaria. AFP Modelo piensa en sus pensionados. Infórmate en afpmodelo.cl. Si vas a comprar, no acapares y te lavas las manos al menos por 20 segundos que sea. Si sientes algún síntoma, quédate en casa. Y si vas a saludar, mantén la distancia, porque cuidándote, cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. ¿Te gustan las experiencias inolvidables? En Inmobiliaria Fundamenta tenemos la experiencia perfecta. Eco Miramar. Vive uno de los mejores lugares de Reñaca en departamentos con exclusiva vista al mar. Disfruta de su espectacular diseño y espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Vamos a la pausa. Vamos y volvemos. ¿Les parece? Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia.

Y ahora sigue en estos asintomáticos posteriores que hablábamos con la subsecretaria de Salud. Pues. Dybala vendría siendo el caso del que se contagió, hizo la cuarentena y sigue estando positivo y sigue siendo contagiante. Claro, en Europa calculan que ese es el 20% de los casos, que son infectados que llegan en un rango de 8 a 37 días. Y cada vez, obviamente, son menos contagiosos. Es decir, no es que sean todavía contagiosos al día 30 y tanto, sino que. O sea, tendría que hacer un gol y abrazarse mucho con Cristiano. Pero imagínate lo que es que un compañero de trabajo diga: oye, este tiene. Es como tiene piojo, yo no voy a meterme con él. ¿Puede haber sanciones para Cristiano Ronaldo? Puede ser. Bueno, el club ha dicho de todo, pero ¿cómo lo hacís con una superestrella como Cristiano Ronaldo? Pues. Es complicado. Sí. Ahora, Dybala también es un referente importante que lleva más tiempo, además, en la Juve que Cristiano Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo le da tres vueltas. Po. ¿No? Tres vueltas. A nivel mundial, digo yo. Tres vueltas y media, incluso, diría yo. No sé. Sí, es verdad. ¿Sí? Pero está más viejo. Tiene menos futuro. Estoy pensando en qué es lo que puede hacer la Juve. Realmente a la Juve le conviene mantener a una figura que tiene varios años más y otra que va de salida. Ay. Cosa de ello, pero vamos con este separador, por favor. Sí, dale, ahí. Esto no es una entrevista. Bueno, nos vamos a poner muy, muy elegante. Nos vamos a poner muy elegante, muy serio, porque vamos a hablar ahora con el alcalde de Zapallar, que ni más ni menos que está en línea. ¿Cómo está Gustavo Alessandri? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, qué gusto escucharlo. Buenos días, alcalde. Antes de empezar a hablar del fin de semana que se nos viene, nos gustaría que nos dé un informe de cómo está su comuna en relación a el coronavirus. ¿Cómo va la cosa? Va bastante bien. La verdad es que se han tomado todas las medidas, hemos tomado todas las medidas, los vecinos han entendido. Estamos muy contentos por eso. Hasta la fecha de hoy no tenemos ningún caso positivo. Hemos sido bastante claros. Hemos tenido bastante conflicto, hemos seguido todas las órdenes del gobierno y, como dijo usted, hay que seguir trabajando nomás. Exacto. Oiga, Gustavo, es muy curioso, pero un segundito, Marcelo, que lo vimos en la televisión francesa, un reportaje sobre que la comuna de Zapallar repartía medicamentos a adultos mayores en zonas aisladas con drones. ¿Eso es verdad? No. Eso es verdad, sí. Nosotros tenemos un dron, tenemos un sistema para un dron salvavía, que en caso de que uno se esté ahogando, el dron tiraría el salvavía a la persona que se está ahogando. Ya, y a nosotros se nos ocurrió también repartir el dron, o sea, repartir con dron remedios. Y así poder, si el día de mañana tenemos un infectado, una persona que esté con coronavirus positivo, que dé positivo, no arriesgar a sus familiares, no arriesgar a los funcionarios municipales, a los funcionarios de la salud, y poder llevar los medicamentos también a la casa. Bueno, bueno, el otro día lo vi en televisión francesa, parecía como un ejemplo a nivel mundial. ¿Eh? Mundial. Mi pregunta iba para allá, alcalde. ¿Cuánta gente forma parte de la comuna de Zapallar y cuántos son que viven en pueblo y cuántos viven en zonas más bien aisladas? Más o menos. Hoy día por el censo son 10.000 personas las que viven en la comuna y por lo menos 2.500 personas viven en zona aislada. Perfecto. ¿Y la población flotante? ¿Cuánta gente llega en los fines de semana largo, por ejemplo, a Zapallar? A la comuna. Durante el verano llegamos a 45.000 personas. Wow, o sea, cuatro veces la población. Cuatriplica. Hace unas semanas, cuando fue el fin de semana de Semana Santa, hubo alguna polémica con gente que decía, bueno, yo tengo mi segunda vivienda acá, pero yo soy vecino de Zapallar, a pesar de que vengo menos. Tengo los mismos derechos que una persona que vive aquí todo el año. Y se produjo un tema ahí con los cordones sanitarios. Y he sabido que, claro, que con esas cuatro veces más de población, obviamente los ingresos de la comuna se aumentan. ¿Cómo es estos fines de semana largos en este contexto del COVID-19, alcalde? Mire, ese es un tema bastante complejo, es un tema que también uno puede discutirlo, pero lo que tenemos que entender hoy día es que estamos bajo una excepción constitucional, que estamos bajo una pandemia mundial, que está en riesgo la vida de cada persona, y lo que tenemos que ver hoy tenemos que llegar es al compromiso, a la solidaridad, al respeto por la vida humana. Aquí no se trata si puede venir o no puede venir, o quieren que vengan o no quieren que vengan. Lo que pasa hoy día es que efectivamente nos tenemos que cuidar, nos tenemos que proteger, y la única manera que tenemos hoy día de protegernos es sin salir de la casa. Hoy día están paralizadas todas las actividades sociales, están paralizadas todas las actividades deportivas en la comuna, están paralizadas las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los centros de madres, los clubes de adulto mayor, los bienes nacionales de su público están cerrados, las playas, las plazas. Entonces, lo que llamamos es al respeto, a la solidaridad, y que nos entiendan que no es que no queramos que vengan, es que no pueden venir. Ya, con un respeto claro. Para la vida, por la de sus hijos, por la de sus nietos, por la de sus padres. Alcalde, ¿y la relación entre quienes viven allá y los veraneantes es buena? ¿O cómo va a cambiar a partir de esto? Porque vimos en televisión y en fotos estos rayados a casa y a auto. ¿Tal vez hay alguna tensión que no había aparecido antes? Mire, siempre ha sido extremadamente buena y siempre se ha caracterizado la comuna por lo buena que ha sido, porque es una comuna con muchas generaciones, por muchos temas en común, por mucha amistad. Lamentablemente un hecho aislado que nos afectó, sí, que no lo vamos a aguantar, no lo vamos a aceptar, que iniciamos todas las acciones legales, que las cámaras de seguridad de la municipalidad tienen a las personas, que entregamos toda la información a la fiscalía junto con la denuncia, pero no se vaya a afectar por ningún caso, vamos a superarlo, vamos a prestar toda la ayuda a las víctimas, que ni siquiera eran veraneantes, eran de la localidad. Entonces fue un problema aislado, y estoy seguro que no se va a ver afectada la relación entre veraneantes y la comunidad local, por ningún caso. Perfecto. Y bueno, la otra medida tiene que ver con la crisis económica en lugares como esto, alcalde, ¿no? Porque uno lo ve a nivel nacional, lo ve en las grandes ciudades, pero la economía local, ¿cómo la ve en términos de que Zapallar es un lugar de turismo, es un lugar en donde se concentran muchos operadores de turismo chico? ¿Cómo ve el futuro? Efectivamente nos afecta mucho. Efectivamente los empresarios, microempresarios, nos han ayudado mucho, han cooperado mucho con esta situación, porque están cerrando sus locales comerciales más temprano, porque no dejan ingresar a más de 3 personas por establecimiento a comprar. Entonces realmente se han puesto la camiseta, realmente han entendido lo que estamos viviendo, y realmente yo como alcalde me saco el sombrero por ellos, porque han tomado muchas más medidas de las que corresponde, y efectivamente les afecta mucho más económicamente, pero han entendido la situación, han entendido lo que estamos viviendo, y tendremos que ver cómo lo ayudamos, cómo superamos esto, cómo enfrentamos entre todos después la crisis económica que estamos generando, porque se está generando una crisis económica bastante, bastante grande. Muy bien, alcalde, muchas gracias por conversar con nosotros, y ojalá entonces mucha gente que quería ir el fin de semana se quede en Santiago y no viaje. Gracias. Gracias a usted por el contacto, que esté muy bien, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Era el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri. Oye, se me fue decirle si era pariente del otro Gustavo Alessandri o es él. Debe ser, estoy viendo fotos. No es él, es muy joven Gustavo Alessandri, claro. Alcalde. Pero había otro Gustavo Alessandri que era... Hijo. El de... Hijo, está ahí todavía. Ahí está todavía. Ahí está. Hijo, el del aviso de margarina, mantequilla. No, el aceite. Aceite. El aceite. ¿Y cómo está? Perfecto. Ya. ¿Y cómo está? Muy bien, gracias. Impecable. Perfecto. Saludos para él entonces. Que esté muy bien. Vamos con una canción para Zapallar entonces. A ver qué nos sale. Listo, la canción Zapallarina. Buena esta Zapallarina, sí, pero neta. Ahí suena. Nació ahí. Over the valleys. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Oye, Santa hoy día Pía y Pío. Sí, pero divertido, si uno lo lee así, Pío, Pía, es como que Pío, Pía. Ah, Pío. Pío, Pía. Claro, si hubiera un pollo Pío, que Pío. Se llamara Pío, Pío, Pí. Pío, Pío, Pía. Pía. El Pío, Pío Nono y Pío Décimo, que son calles de Santiago. Y entiendo que papas. Y yo me acuerdo que tenía una amiga chica, cuando chico, que se llamaba Pía. Pía Silva, me acuerdo. Yo tengo una amiga, Pía. La tía sí. Pía. Yo tengo un amigo que fíjate, es miope. No sirve. Andrés Chadwick. Andrés Chadwick, que se llama Andrés Pío Bernardino. Exacto, tienes toda la razón. Fíjate, se me había olvidado ese personaje. Y hay varias Pías. No lo olvides nunca. Oye, hoy día, un día como hoy, 30 de abril de 1945, se suicida Adolf Hitler, lleva Brown ahí en el búnker y nace un meme. Nace un meme. Y nace una discoteca. Nace una discoteca. Sí. En 1975, guerrilleros del Frente Nacional de Liberación, el FNL, y tropas de Vietnam del Norte entran en Saigón, con lo que se pone fin a la guerra de Vietnam tras 10 años de intervención norteamericana. Perdieron los gringos nomás. Fíjate, bueno. Sepo. El 2011 fallece el escritor Ernesto Sábato, el argentino, que se metió en un túnel. Es jueves, 30 de abril. Sepo. Sepo, no Sábato. Ah. Oye, y esto pasó desapercibido, pero el año pasado el emperador Akihito le cedió el trono a su hijo Naruhito. ¿Cómo se llama? Qué bonito. Hirohito se lo pasó a Akihito y Akihito a Naruhito. Pero Hirohito no era el de la banda de cumbia. Claro, pero era de la banda de cumbias, pero además era el emperador para tiempos de la guerra, Marcelo, de la Segunda Guerra Mundial. Mira cómo aprendo con ustedes. Mandémosle un saludo a todos los fanáticos del jazz. Hoy día es el Día Internacional del Jazz. Por ejemplo, La Jasmine, ¿te acuerdas de ella? Sí, bueno, la Jazz. Perfecto. Cumpleaños del día de hoy. Antonio Guterres, el político portugués, que pinta paisajes por poca plata. Por París. Para poder pasar por París. El cineasta danés Lars von Trier. Ya, la actriz a mí me encanta, la Kirsten Dunst, está de cumpleaños. El beso al revés con el hombre araña. Y esta sí que sí, la Gal Gadot. 85 Gal años, Gadot. O sea, del 85, ¿cuánto cumple? 34. ¿Cómo 34? Si 85 y 20. 35. Yo soy del 85, o sea, tengo 35 años yo. No, va a cumplir este año. No, pues si ya cumplió, si es de enero, pues. ¿Antes yo tenía 35? ¿35? Oh, se está arrestando. ¿En serio? La cuarentena, la cuarentena. Oh, yo juraba que tenía 34. ¿En serio? Bueno, quédate ahí nomás, pues no te movas. No digas más. Ter Stegen, todo Ter Stegen. Está cumpliendo también. Marc-André Ter Stegen me cae mal desde que se despachó a Claudio Bravo y lo echaron, fíjate. Claro. Vale, yo estaba convencido de que el nombre es Ter y no po. Él se llama Marc André y el apellido es compuesto Ter Stegen. Claro, y le dicen Gen, nomás, nada más. Confirmado, tengo 35 años. Te golpeé, ¿eh? No lo he mentido todo este año. Bueno, pero está bien, no es una mentira. Es un año más, un año menos. Para, es una falta de sinceridad. No representas más de 34. Oye, 33, o sea, 33 te diría al tiro. Pero bueno, a las 11 se reabre al público el mall Apumán, que la esconde. Vamos a ver cómo le va con eso. Con la presencia de una persona que no aparece mucho, Joaquín Lavín. Entre las medidas tomadas por la municipalidad está la prohibición del ingreso de personas de 70 años. ¿Tenéis que mostrar carné? ¿O tenéis que aparentar ser de 70 años? No tengo idea. Carné. ¿Tú sabes que el horario lo determinó por la tanda de comerciales del matinal? Dijeron, claro. A las 11 es correcto, vamos a las 11, perfecto. Lo tienen listo, ya lo vendió. Bueno, a partir de las 18 horas se instaura el cordón sanitario, ya lo habíamos dicho, en el Bustamantes, en la región metropolitana y en el Gran Concepción, hasta las 10 de la noche del día domingo, por motivo del fin de semana largo, el Día Internacional del Trabajador. Yo ojo que a las 11 y media el presidente Sebastián Piñera con el ministro de Ciencia, Andrés Kubb, lanzan un fondo para la investigación científica sobre el COVID-19. El mundo respira tranquilo. El mundo respira tranquilo. Finalmente vamos a encontrar una vacuna. Mira, sí, pues esa es la idea. Son tres cosas, como decía Alan de Reche ayer, ¿eh? Fue el test rápido, cada vez más rápido. La vacuna y el tratamiento. Además, la jefa del programa de fiscalización del Ministerio de Transporte, eso a las 7:30, Paula Flores, realizó un monitoreo de aduanas sanitarias y reitera el llamado a no viajar durante el fin de semana largo. También se informará sobre la operación de las terminales de la comuna durante el periodo de cuarentena. Ojo con los buses, que muchos buses no están funcionando. Así que ya lo sabes, ¿eh? Oye, el diputado a las 10:30, hasta todos los que tenemos hijos en el colegio, Gabriel Silver, junto a asociaciones de padres y apoderados de colegios particulares pagados, va al CERNAC para que den soluciones concretas ante este problema de que muchos padres que han seguido yo he seguido pagando. Tú no, y tú pagáis. Entonces, Silver debería pensar, bueno, entonces, echan a los profesores. ¿O no les pagan a los profes? Porque este es un sistema. ¿Cómo lo hacemos? No, y además, no se arrienda el local, entonces. Han ido solucionando lo más posible con la educación a distancia. En general, en los colegios particulares pagados, eso ha funcionado. Bueno, pero Silver, allá él. Allá, que haga lo que quiera, me da lo mismo. El alcalde, que no sabemos si ríe o llora, Rodolfo Carter de la Florida, da a conocer el resultado de la reunión de coordinación que sostendrá con los representantes de los malls e inmobiliarias que se encuentran en la comuna, donde se conversará cómo abordar los nuevos desafíos que puede traer el COVID-19, lo que se ha llamado el regreso paulatino. Ya, perfecto, paulatino. Paulatino. Activar el Congreso, hay muchas comisiones de distintos lados que están haciendo cosas, asesor extraordinario del Senado, la reforma constitucional que regula la dieta parlamentaria. Eso hoy día a las 10:30 están viendo el tema de si se baja el sueldo, no se baja el sueldo, todas esas cosas. Oye, y el Instituto Nacional de Estadística, que va a publicar una serie de informes vertiginosos. Fíjate que está el índice de operación industrial, la molienda de trigo, el índice de actividad de comercio, el índice de ventas de servicios, el empleo nacional y región metropolitana y periodo enero, febrero, marzo, y los permisos de edificación autorizada, todo eso en una seguidilla de lanzamientos en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística. ¿Sabes? Fascinante. ¿Qué más? No, yo creo que por ahí estamos. Carleta, ¿algo que haya pasado el día de hoy? ¿Importante? No sé. No sé qué. No ¿estás deprimida porque tenés 35? No. ¡Qué destruida! ¡Déjame! Muy mal, ¿cómo tanto? Oye, pero ¿cómo Carla, tan pava? ¿Cómo no cachaste que tenía esa edad? Si es 5 y 0. Mi vida ha sido una mentira durante este año. Tengo una, que va del año. Tengo una pregunta. Mañana, el día del trabajo, ¿la CUT tiene algún tipo de actividad o decidieron por la pandemia suspender todo? Se supone que están coordinando actividades virtuales. Todo virtual. Virtuales, sí. Todo virtual. Porque, claro, en realidad no es complicado realizar una manifestación conservando la distancia social y todo eso. Ahora, nunca se sabe. Siempre hay grupos que son más extremos. Ya hemos visto que durante las últimas 2 semanas han habido pequeñas manifestaciones, sobre todo acá en la región metropolitana. Entonces, todo puede pasar. La verdad. Perfecto. Vamos a revisar entonces, sin más dilación, la encuesta del día de hoy. La delación compensada. 560 votos. ¡Oh! Paupérrimo. No, vale, hay que volver al bot. Por cumplir. Sí, volver al hueso. Una encuesta de los bots en donde rechazos y apruebos estén cambiados. Por ejemplo, rechaza o no sé qué cosa y que sea en realidad mejor el apruebo para ver qué pasa con los bots, si los despistamos. Una encuesta a prueba de bots. A prueba de bots. Así que el apruebo y el rechazo estén cambiados para saber qué pasa. ¿Qué pasa si el computador entiende? Claro, si el bot entiende. Claro, le cambié. No, porque yo creo que la instrucción que se le da al bot es vota alternativa 2. Una cosa rechazo así. Rechazo, no. No, es por palabra. Claro. Apruebo. Claro. Bueno. Vamos a pensarlo. Bueno, pero lo que preguntamos es, ¿qué impulsos de cuarentena son los más peligrosos? El menos peligroso para la gente es experimentar con peinado, porque en realidad uno puede después deshacerse el peinado raro. El 12% dice que trabajar de nuevo, parece que no hay por ahí ninguna tendencia. 18% es zapear a los vecinos. Y lo más peligroso, el impulso más peligroso, es comer sin pudor. Pero eso han caído todos. Sí. Bueno, Marcelo, déjame decirte que si los trámites son online, mejora la cosa. Por eso entra en afpmodelo.cl y haz tus trámites de forma rápida y segura. Como nos gustan a todos, infórmate en afpmodelo.cl. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos el lugar ideal para vivir uno. Vive en Eco Horizonte, en amplios departamentos dúplex, con exclusivas terrazas, con quincho privado, y además disfruta de su espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Todos estamos aburridos del encierro, pero sabemos que es un esfuerzo y que vale la pena para cuidarnos mejor. ISA Intervial hace un llamado a no ocupar sus autopistas y a quedarnos en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Lejos, más unidos que nunca. Oye, en la noche a las 8 vamos a tener un live en Instagram. Verdad, live. No sepan, ¿eh? Y que se viene de chico, o sea, viene en el fondo. Así que vamos a tener cosas especiales, nuevas. Sorteo, vamos a enseñar a hacer concurso. Vamos a enseñar a hacer trago. Eso puede ser, Marcelo. Trago. Ya, hagamos un bartender. Ahí está, vamos. Ahí está Hirohito, ¿ah? Fantástico. Bueno, ahora viene el coleccionista, tal vez uno de los mejores programas de la Radiotelefonía Nacional, y nosotros eso nos vemos el lunes, el lunes de semana largo, y nosotros chao, Carleta. En un tren programático. Chao, Carleta. Ya, no te deprimáis, si te veía y regia. Ya, chao. Chao.